saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento, si yo no lo merezco? Tu amor no es de este mundo. Amor humano comparable al tuyo, es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijas de mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. Sea tan intenso.